Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, acá estamos de nuevo con ustedes y con el mate. Les robamos el mate a lo del otro lado del vidrio, juajaja. Y nos vinimos para acá porque es jueves, 9:30 de la mañana. Y como todos los jueves... ¡Así yo no! ¿Por qué, Mirta? Si usted no toma mate, usted toma té tailandés, ¿ah? Hecho con agua mineral de Hungría, así que no se haga problema por un par de mates amargos. Bueno, muy bien, decíamos, llega como todos los jueves al aire del Mañanero Informativo la columna sobre consumo problemático, la careta y el espejo, y ya está acá, ¿quién? Gaby Dick. Hola Gaby, buen día. Hola, buenos días. Tato, buenos días a todos. ¿Cómo te tratan los primeros frescores? ¿Cómo se va adaptando el cuerpo al frío? Se va adaptando, sí. Sí. Todavía no prendo la salamandra. Ah, mire. Mira qué dato. Va, valiente. Valiente, venimos. Muy valiente. Venimos claro, bancando. Claro, porque uno siempre... Yo creo que estos primeros fríos se sienten a lo mejor más que en julio un grado, 3 grados bajo cero. Sí, esto ha impactado, sí. Por supuesto, ya doble frazada. Claro. Pero... todavía no las aguantamos, está cara la leña. Está cara la leña, así que vamos a estirar un poquito más. Un poquito más. Vamos a hacer un poco más de ejercicio, a comer picante, esas cosas. Así es. Bueno, vamos con lo nuestro, Gaby. Vamos con lo nuestro. Bueno, lo nuestro es el tema que está dando vuelta por todos lados, ¿no? Me refiero a lo que pasó en la fiesta electrónica famosa ahí en Costa Salguero. La verdad que me parece que hay desde muchísimos lugares para poder pensar lo que pasó. Desde en principio me parece por ahí importante, más allá de toda la cantidad de información que ha ido dando vueltas en estos días, ponerle un poquito de información de qué se trata, de qué se trató la cuestión, para poder enmarcarlo en algún espacio y después podemos pensar algunas cuestiones más en el impacto en lo social, digamos, que ha generado todo esto. En principio estos chicos mueren por consumo de pastillas de una producción química, digamos, ¿no? Metanfetaminas, éxtasis, y bueno, ¿qué carajo son las metanfetaminas? Porque digo, ya lo nombramos, no tenemos la menor idea de qué se trata en general. Las metanfetaminas es un producto químico, son un conjunto de productos químicos que se venden en distintos lugares, en general de venta libre, que lo que hace una metanfetamina es la conjunción de los productos químicos que, como digo, se venden en general en farmacias, una parte en farmacias, una parte en ferreterías, y se va comprando y se va armando una mezcla y a partir de ahí surgen las metanfetaminas. Esto tiene dos cuestiones, digamos, ¿no? Para poder pensarla. Por un lado, una parte legal, digamos, ¿no? Decimos, ¿por qué no prohibimos las metanfetaminas? Las metanfetaminas están prohibidas, algunas cuestiones están prohibidas, pero hay un vacío legal con esto que es importante, que es que lo que no está tipificado como prohibido está permitido. Entonces... los productos en sí mismos que componen la metanfetamina están permitidos, pues no son dañinos. El conjunto es lo que está prohibido. Entonces, el problema es que se van inventando permanentemente distintas mezclas que hacen que no necesariamente estén tipificadas y por lo tanto no están prohibidas. Eso es un tema interesante para pensarlo en otro, por supuesto, desde otro lugar, digamos, que sería más el tema de lo legal. Las metanfetaminas están armadas y pensadas para no parar, ¿no? Es un estimulante del sistema nervioso central que hace que uno no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Y en general se conocen en relación a algo que se llama como de contacto, digamos, ¿no? Son drogas de contacto que te hacen estar, digamos, producen un efecto en el cuerpo de tal manera que alteran absolutamente todos los sentidos de tal manera que hay una necesidad de esta masificación que se produce, ¿no? Si uno observa, o el que ha podido ir a alguna de estas fiestas, y si no, se puede observar, en general casi todos bailan de la misma manera, al mismo ritmo, de la misma forma, hay como una masificación que produce que en relación al contacto con el otro, que hace que todos estén saltando en general de la misma manera, por supuesto, ayudado, digamos, en este caso no es casual que las pastillas estén asociadas con este tipo de música. La música es la que lleva el ritmo, pero se produce un efecto de masificación. Y no hay registro del cansancio, no hay registro de absolutamente nada, ¿no? Se sigue, por eso son tan largas estas fiestas, digamos, ¿no? Uh-huh. Empiezan muy temprano para lo que estamos habituados nosotros, o sea, son fiestas que largan a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, y para los que están escuchando y o tienen sus hijos que van a los boliches, sabemos que nosotros salimos 2, 3 de la mañana, digamos, ¿no? Uh-huh. Estas fiestas, no, empiezan bien temprano y terminan temprano en la madrugada, digamos, ¿no? Son casi 12 horas de no parar, claro. ¿Sí? Esas son las metanfetaminas, digamos, no es que sea una droga en particular, sino que es un conjunto de sustancias que se conforman y arman una pastilla. Por eso van cambiando los nombres, en este caso era la Superman, ¿no? Que se puede armar muy fácilmente, digamos, con dos o tres conocimientos básicos, que se puede tener un laboratorio casero, muy casero, y armar pastillas. No hay nada muy, muy complejo en todo esto. Por supuesto que el consumo de esto necesita hidratación, porque produce, sobre todo a nivel de lo renal y en el hígado y en distintos lugares, digamos, como productos, digamos, afecta a distintos uh-huh. órganos, que es lo que le ha pasado a todos. Claro, a estos porque, chicos. Digamos, el organismo trabaja sobreexigido al no tener los registros. Digamos, para hacer la mala comparación con un auto, es como si no te anda el medidor de temperatura, el medidor de electricidad, y vos seguís andando y no te hasta que no da más. Claro. ¿No? Hay una exigencia, una sobreexigencia de distintos órganos y del corazón, por supuesto, también, ¿no? Digamos, es impresionante cómo bombea el corazón, porque es un ritmo frenético. Son 10 horas saltando. Claro. 10 horas permanentemente saltando. Realmente es un exceso, un desgaste para el cuerpo y para el organismo, más allá de lo que produce a nivel de distintos órganos. Entonces tenemos una situación como muy compleja, tenemos un impacto en el organismo muy fuerte, no todas las pastillas provocan esto, digo, no, esto ya, a ver, el recorrido empieza en Europa, hace ya unos cuantos años atrás, se supone como que vienen de Europa las primeras pastillas, el éxtasis, la ketamina, que son por ahí un poco más conocidas, que son todas metanfetaminas, son distintas combinaciones de cosas uh-huh. que producen esto. Entonces, en principio vienen de Europa, hace unos cuantos años, y ya se instalan asociados, por lo menos en la Argentina, a la música electrónica. O sea, que queda de élite, queda de un sector muy reservado, digamos, ¿no? No son pastillas que se consuman popularmente ni para toda ocasión, ¿no? No es una droga que de consumo diario como podría ser la marihuana o la cocaína o el alcohol, digamos, ¿no? Claro, no se juntan en la esquina los vagos a tomarse una pastilla de éxtasis. No se juntan en la esquina a tomarse una pastilla de éxtasis, está asociada a algo, digamos, y en general a una fiesta, porque si no, con ese nivel de excitación no tenés nada que hacer, digamos, ¿no? Pensando cómo estas cuestiones entran en la Argentina, a qué se asocian y demás, llegamos a todo un planteo, en principio, en lo social, que me parece que es un poco el debate en estos momentos, que si es una droga de clase alta o clase media, media alta, ya habrán visto todos en la televisión, los costos de del ingreso a estas fiestas, los costos de las pastillas. O sea, para ir a estas fiestas hay que tener por lo menos 500, 600 pesos para pagar la entrada. Más unos 300, 400 para pagar las pastillas. Más unos 200 o 300 para comprar el agua necesaria. Pero yo con eso vivo un mes. Claro, por eso. Claro. ¿No? Son para... No son populares. No es de consumo popular. Cuando decimos popular estamos hablando de clases medias y clases bajas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me parece que el debate que se ha disparado me resulta muy interesante. Digo, que lo deja instaurado, me voy a poner un poquito de humor, la vicepresidenta, digamos, ¿no? Porque me parece que hay un debate de clases sociales que se empieza a instalar con estas drogas, porque ahora escandaliza, ¿no? Es un escándalo la cantidad de gente, que realmente es terrible lo que ha pasado, por supuesto. Digo, no, tenemos 5 muertos, 5 pibes muertos. Pero escandaliza, a mi entender, porque es clase media y media alta, digamos, ¿no? Porque son chicos que no roban, que no matan, que no están pidiendo, que no hacen disturbios. Entonces tenemos un sector de la sociedad que comete excesos, como dice también la vicepresidenta. Digo, ¿no? Hay dos frases de la vicepresidenta muy bonitas para quien que no las haya escuchado. Por un lado, la droga mata a los pobres y a la gente normal. Una gran frase. Y después hay otra que yo creo que intenta redimirse de esa frase, que es la droga es un problema complicado, no me acuerdo exactamente la frase, pero a los pobres los mata, los pobres se drogan y los ricos cometen excesos, ¿no? Me parece muy interesante como lo plantea, digamos, ¿no? O sea, me parecería que, por eso digo que me parece que hay un debate en relación a una cuestión de clase que hace un impacto en lo social y que creo que nos tenemos que ponernos a pensar todos, digamos, ¿no? O sea, parecería que los ricos no se drogan, solamente cometen excesos, y los pobres son los que sí se drogan y no vale la posibilidad de pensar en el abuso de drogas para los pobres, ¿no? Entonces, bueno, digo, a mí se me viene derecho la lucha al narcotráfico a todo un sector de la población y a criminalizar la pobreza en un sector de la población que es el que se le escapa a la vicepresidenta. Y yo digo, bueno, tomo a la vicepresidenta como una figura, por supuesto, representativa del gobierno en este momento, ¿no? La segunda persona más importante a nivel de las instituciones del Ejecutivo en el país, que dice estas frases. O sea, que no, hay algo que, digo, yo soy psicóloga, escucho estas cosas, no hace falta ser psicólogo, ¿no? Como para darse cuenta lo que se le escapa a esta mujer. Y se le escapa todo el tiempo. Entonces tenemos, a mi criterio, un problema muy complejo, sobre todo para los que no trabajamos con la gente de clase alta, que trabajamos con los pobres, los que se drogan, los que hacen ruido, los que se escapan de la policía, a los que se persigue, porque estos muchachitos no los persigue nadie. ¿No? Acá ahora sí es todo un problema, si él estaba habilitado o no estaba habilitado, lo cual, por supuesto, es algo que habría que aclarar, ¿no? En Cromañón fue muy claro, esperemos que algunas cuestiones en relación a la ciudad de Buenos Aires también queden afectadas. Pero a mí me parece que la cuestión es qué se visibiliza con esto, digamos, ¿no? ¿A dónde está puesto la mirada? Porque realmente es una tragedia lo que ha sucedido, pero estas tragedias suceden todos los santos días, ¿no? Acá los pibes se mueren, los pibes la pasan muy mal, los pibes terminan presos, los pibes le pasan muchas cosas por consumir drogas. Muchos pibes se mueren por consumir drogas, no 5 pibes por partida. Se mueren todos los días pibes por consumir drogas. Se mueren muchos más por consumir alcohol, digo, ¿no? En relación a la proporción en esto, digo, ¿no? Porque si no nos quedamos con que las pastillas son terribles, pero el alcohol se lleva, diariamente, supongo que en el país sí, diariamente, muchas más vidas, ¿no? Y no hay políticas serias, digamos, al respecto, ¿no? Y cuando digo políticas serias, por supuesto, no me refiero, ya los que me han escuchado, de ninguna manera, al prohibicionismo, digamos, ¿no? Y ahí creo que también se ha introducido a partir de esto un debate muy interesante, que yo lo escucho por primera vez en televisión, que es reducción de riesgo, ¿no? Reducción de daños. Por primera vez yo escucho el debate en televisión de la política de reducción de daños. ¿Y qué quiere decir reducción de daños? Algo que nosotros lo venimos diciendo por ahí de muchas maneras, pero por ahí estaría bueno también ponerle un nombre más claro, explicar un poquito más de qué se trata. La política de reducción de daños surge un poco para frenar toda esta cuestión de abstención, digamos, ¿no? Esta lucha por tratar de llegar a un lugar de droga cero y empezar a entender que nos drogamos y nos drogamos todos. Todos nos drogamos, todos consumimos alguna sustancia, y el que no me diga que no consume algo para poder o bajar, ya sea un yuyo que le altera alguna cuestión para poder que se le pasen los dolores de cabeza o lo que sea, o toma medicamentos, o toma clonazepam, o se fuma un porro, o toma alcohol y eventualmente se emborracha. Digo, me parece que si pensamos que podemos llegar a un punto de droga cero, vamos fritos, digamos, ¿no? Y entonces ahora aparece esto de prohibimos las fiestas electrónicas para prohibir el uso de las pastillas. Una estupidez, digo, ¿no? Las fiestas electrónicas se van a hacer clandestinas y va a ser muchísimo peor, digamos. La reducción de daños a lo que apunta es a entender que esta es una problemática, que es una problemática que nos afecta, que es histórica, ya lo hemos dicho muchísimas veces, y que por lo tanto lo que podemos hacer es que ese consumo sea más controlado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esto de los ricos cometen excesos, que esos excesos tengan información y a partir de eso el sujeto pueda cuidarse de ciertas cuestiones. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Agua en este tipo de fiestas, ¿no? Agua, ¿no? El Estado debería proveer de agua, más allá de que se venda y hagan un negocio particular como tengo entendido que había dentro de la fiesta electrónica con el agua, que no se sabe si era agua mineral o si era agua de la canilla embotellada y puesta con un nombrecito, porque no son agua que uno la pueda comprar en el supermercado. Perdón. Agua por un lado, ambulancias, en función de las 10.000 personas que habían, ¿no? Habían dos ambulancias. El espacio, garantizar el aire, la circulación de aire. Y algo que acá a mí me parece muy difícil de poder pensarlo, pero que sí en otros países se hacen, por ejemplo en España, organizaciones, en general no gubernamentales, que se dedican a estudiar las pastillas ahí en el momento, ¿no? Entonces a decirte, mira, esto, esto, esto y esto te va a producir esto, esto y esto, esto te puede llegar a matar, esto no lo consumas, esto consumilo, pero hace esto, esto y esto. Digo, esas cosas, aunque parezcan una barbaridad en algún punto, ayudan a que probablemente no tengamos 5 pibes muertos, ¿sí? Porque los pibes van a consumir pastillas. Porque hay algo que se busca ahí, que tiene que ver ya no solo como lo pensamos para los pibes pobres, ¿no? Salir de la situación y bla, bla, bla, y entonces que no tienen futuro y que todo esto, ¿no? Estos pibes en principio sí tienen futuro, sí tienen casita calentita, sí tienen mamá y papá, sí tienen todo, y sin embargo también buscan alterar su estado de conciencia. Entonces, la droga mata pobres y gente normal, ¿sí? Me parece que poder empezar a pensar una política de reducción de daños, y esto yo hago, como siempre, un llamado al Estado, digo, ¿no? Me parece que el Estado tiene que ser un Estado presente en estas situaciones. Tiene que haber políticas públicas claras para poder entender que estas cosas pasan, suceden y que se pueden prevenir. Y se pueden prevenir como no metiendo 10.000 personas en un espacio absolutamente cerrado, sabiendo lo que va a suceder, digamos, ¿no? Sabiendo que van a estar 10.000 personas saltando al mismo tiempo, que generan, por supuesto, una falta de oxígeno imposible. Entonces, asegurar la ventilación, asegurar que si entonces son 10.000 y no entran, tendrán que ser 7.000. Ambulancias, ¿no? Pensando la posibilidad. Digo, porque acá fueron 5 pibes. Pero, digo, ni hablar si hubiese habido, no sé, si se cae un techo o alguna cosa así. Con 2 ambulancias no hacemos absolutamente nada, digamos. Y el agua. Sabemos que el agua es necesaria. Es absolutamente necesaria. Los pibes cuentan que no podían llegar a... que había una hora de demora para poder comprar el agua, aparte del costo del agua. Y algunos dicen que el agua en los baños estaba cerrado. Los pocos baños, digamos, ¿no? El recorrido para llegar al baño, que no estaban claros a dónde estaban los puestos sanitarios, digamos, dónde estaban las ambulancias ubicadas. Digo, teniendo en cuenta que esto altera de determinada la conciencia de determinada manera, que por ahí los pibes, hay cosas que no las pueden percibir que están sucediendo al lado. Entonces tiene que haber gente que esté mirando lo que los pibes no pueden ver. Digo, si tenemos en cuenta alguna de estas cuestiones, probablemente no tengamos 5 pibes muertos, porque las fiestas electrónicas, la música electrónica es música electrónica, ¿no? Es música. No vamos a condenar a la música. Me hace acordar un libro que le compré a la nena de mi compañero, que se llamaba Balalaika, que es un zar ruso que prohibió la música en Rusia en un momento, ¿no? Una historia real, digo, ¿no? La música altera a la gente, ¿no? Entonces prohibamos la música. Me parece una barbaridad. Digo, tenemos que poder entonces pensar seriamente en una política de reducción de daños y empezar a entender de alguna manera que esto que pasa no le pasa solamente a esta gente ahora que explotan los noticieros y todo el mundo preocupado por esto, sino que los pibes se nos mueren. Entonces, política de reducción de daños para todos y todas, para los pibes, para los barrios, y un Estado presente que garantice el acceso a la salud, entendiendo nuevamente que esto no es un problema jurídico solamente como se lo está planteando la mayoría de los noticieros, sino que esto es un problema social y de salud. Digo, ¿no? ¿A dónde está el Ministerio de Salud? ¿A dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? En este caso en Mendoza son lo mismo. Pero ¿a dónde están estos ministerios con su gente trabajando y analizando y pensando qué se hacen con estas cosas? Digo, ¿no? Sería muy ausente a mi criterio. Tal cual. Si yo le sumo esto que vos decías, los noticieros los nombraba, el tema de la ley de medios vuelve a entrar, perdón que seamos monotemáticos nosotros, pero el tema de la ley de medios, y es una mirada que te tiran desde los medios concentrados permanentemente, desde el amarillismo y el morbo. Es solo hablar de, como vos decías, de lo judicial, de la cuestión penal, a ver si la autopsia le dio que tenía esto, hablando y no pensando y generando el no pensar en los chicos, en esto. Cuidemos a los chicos, cuidemos a los chicos. Cuidemos a los chicos, digo, ¿no? Por eso insisto en la política de reducción de daños, que me parece realmente muy interesante que se haya planteado el debate en algunos medios, con debates por momentos bastante acalorados, digamos, ¿no? Uh-huh. Entre gente como Felipe Solá, que lo escuchaba el otro día, absolutamente prohibiendo y considerando que hay que prohibirse todo este tipo de cuestiones, y otros con una posición más de reducción de daño, digamos, no seamos hipócritas, digo, porque a mí me parece que eso es, digamos, lo que viene pasando, ¿no? ¿A dónde está la lucha al narcotráfico? ¿De qué narcotráfico estamos hablando? Dejemos ya de condenar a la pobreza y otra vez criminalizar a la pobreza permanentemente, porque los pibes de clase media y clase alta también se drogan, porque estas cuestiones, escuchaba que una de las últimos que agarraron de estas laboratorios clandestinos estaba en Barrio Norte. Digo, dejémonos de joder. La cuestión pasa por todos lados. Todos consumimos, absolutamente todos consumimos algo que altera nuestro estado de conciencia o que nos altera nuestro organismo. Porque si no, nos quedamos sin nadie. O sea, a mí no me jodan, el que esté libre de piedra que la largue, ¿viste? De pecado que largue la primera piedra. Ah. Yo creo que acá estamos todos involucrados. Este es un problema, como digo, social y de salud, más allá de lo jurídico. Dejemos de judicializar la cuestión, porque me parece que se nos están muriendo los pibes, las cosas las estamos haciendo bastante, bastante mal, poniendo el acento en ese punto, como si ahí estuviese la clave, prohibimos, no prohibimos, metemos preso, no metemos preso, más allá de lo que corresponda en relación a habilitaciones y cuestiones y demás, pero me parece que el debate lo tenemos que dar muy fuerte en relación a el consumo y dejar de estigmatizar las cuestiones. Leía en todos estos días el diario Perfil, que justamente ponía el perfil de los 5 pibes muertos. Hincha de River y estudiante de ingeniería. Buen amigo y abogado recientemente recibido en no sé dónde. Digo, ¿no? Una cosa que me parece, digo, en relación a los que venimos trabajando y venimos defendiendo y luchando y laburando con el pueblo. Digo, ¿qué necesidad hay de mostrarnos quiénes eran los pibes? Digo, ¿no? Volvemos a esta cuestión de clase, esto si fuese una lucha de clase, de quién es quién, y entonces, pobre, porque este tenía todo, y entonces en realidad es una. Él sí es una víctima y demás, los otros son unos negros de mierda que se drogan. El problema nos toca a todos. Para todos es un problema de salud, para todos es un problema social. Y vuelvo a insistir con esto y lo voy a seguir diciendo, porque me parece que este es el espacio para poder decirlo, ya que no tenemos muchos otros. Acá la cuestión es empezar a poner la mirada y el Estado presente en relación a lo público y a lo social y dejarnos de joder con que esto es una cuestión jurídica, dejar de judicializar la pobreza, de criminalizar la pobreza. Acá hay que tener políticas públicas claras en relación a esto, con una mirada bastante clara. Tenemos una ley de salud mental que últimamente las estamos tenemos que salir a defenderla y a militarla mucho más, porque la verdad es que está muy lejos. Si ya estaba muy lejos y la teníamos y festejamos que la teníamos y nos quejábamos de la aplicación, bueno, estamos ya cada vez más lejos. Claro. Una palabra que dijiste ahí que me quedó para romperla y desterrarla, digamos así como cierre, la hipocresía, ¿no? La hipocresía del Sabeca de Banfield, que todos sabemos quién es, y nadie hace nada. Y nadie hace nada, acá esto es muy claro, estas fiestas se vienen haciendo, está claro todo, está claro todo. Digo, muchachos, si lo sé yo, lo sabemos todos. Digo, acá está muy claro el negocio, está muy claro el negocio. O sea, ¿por qué hay en la fiesta electrónica ayer que hicieron la inspección ocular, hay agua y energizantes y prácticamente no hay alcohol? O sea, no seamos tan boludos, digo, tan hipócritas, tan ciegos. O sea, está claro que si tenemos una fiesta donde tenemos 30, por decir un número, una proporción, 30 paquetes de cervezas, latas de cerveza, y tenemos 1.500 botellas de agua, y vamos a cualquier boliche, y la proporción es absolutamente al revés. De hecho, hay muchos boliches que ni siquiera tienen agua, porque no se consume agua. No seamos tan hipócritas, tenemos energizantes y tenemos agua, o sea que ya sabemos de antemano que la cosa pasa por donde pasa. Entonces tomemos las medidas necesarias para que la cosa pase y en todo caso no se nos mueran los pibes. Tal cual, digamos. Tal cual. Gaby, se nos viene la tanda y se nos termina la columna para seguir charlando. Uf. Pero tenemos para adelante. Tenemos para adelante, tenemos algo que me quedó pendiente que lo vamos a charlar el jueves que viene en relación a una sesión en la ONU, me parece muy interesante en relación al narcotráfico. Pero bueno, ya era demasiado, así que el jueves que viene les comento un poco de qué se trata. Claro, y te exprimimos, porque nosotros el tema no lo hemos tocado esperando que llegara el jueves. No hemos dicho ni una palabra. Ahora sí lo hemos dicho. Gaby, nos encontramos el jueves que viene.